Se viene un conversatorio el día lunes 21 de diciembre acerca de pandemia, neoliberalismo y resistencias. Una propuesta para pensar el escenario que viene, pero para mayores detalles tenemos la oportunidad de comunicarnos y charlar con quien está adelante o quien nos va a contar un poco de esto. Estamos hablando de Milagros Molina, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estamos, Milagros? Hola, buen día, Marcos. ¿Cómo están? Buen día para toda la audiencia. Buenos días. Bueno, muy interesante este conversatorio que se va a llevar adelante, ¿no? También pensando en lo que viene del 2021 y bueno, y también, ya el título invita a ser parte del mismo. Sí, la verdad que teníamos ganas de cerrar el año con alguna actividad de reflexión. Empezamos en junio, que hicimos un conversatorio, que participaron las compañeras de La Mosquitera y otros medios comunitarios y de organizaciones sociales de Mendoza, donde tratamos de pensar juntos con algunos intelectuales y militantes cuál era el impacto de la pandemia en nuestros territorios, cómo había impactado en las organizaciones, cómo se estaban reconfigurando, qué estrategias se estaban dando para enfrentarla. Y bueno, salió una charla muy interesante, un intercambio así como muy rico de las lecturas que habían en ese momento, de cómo las organizaciones habían tenido que básicamente, bueno, salir a enfrentar la crisis, a armarse comedores, a bancar toda esa situación que hemos estado atravesando y que, bueno, nos ha impactado tanto, ¿no?, en todos los espacios. Y, bueno, quedaron muchas ganas de seguir encontrándonos, nos dimos cuenta que hacía falta esto, ¿no?, de juntarse, de pensar que ante tanta, por ahí, vorágine de estar resolviendo, hacía como un pequeño espacio de reflexión, de verse con los compañeros, las compañeras, ver cómo lo estaban resolviendo, ver cómo estaban acompañando a algunos investigadores en las universidades, era súper necesario. Entonces, bueno, por eso esta propuesta para este lunes, ya para cerrar el año y para cerrar, esperemos que sea este año tan difícil que ha sido, ¿no? Para todo el pueblo y para las organizaciones que acompañan al pueblo también, un encuentro para que más o menos podamos pensar los desafíos que se nos vienen el año que viene. Sí. Así que esa es la propuesta. Milagro, y qué fuerte la pandemia, todo lo que ha traído, los velos que ha hecho caer, ¿no? Esto de que al principio se romantizaba la cuarentena, ¿no? Hasta el mínimo detalle del acceso a lavarse el agua, ¿no? Era como algo normalizado y cuando vemos que no es así, ¿no? Ay, sí, exactamente, digamos, frente a esa lectura que podíamos parar y reflexionar, digamos, ahí pensar también cómo está atravesado, quiénes pueden parar, en qué condiciones, y quiénes tienen que salir a pensar estrategias, porque realmente, vi la cuarentena, como vos decís, esto decía, lavate las manos, no era para todos algo tan sencillo, tan natural. Eso demuestra las desigualdades de este sistema, que no se pueden esconder y que esto lo dejó pero al desnudo. Y bueno, ¿se acuerdan que hubo en los primeros, este caso tan triste de Ramona, que los compañeros ahí de La Poderosa pusieron sobre la mesa como diciendo, bueno, eso no en todos los barrios, no todos lo están pasando igual, y la verdad que ha sido muy difícil para muchas personas enfrentar esta situación, ¿no? Sí, muy difícil. Recuerdo también a principio de la cuarentena que se detenían a personas por pedir por las calles a cambio de cortar el césped alimentos, ¿no? Y me acuerdo que también la policía reprimía, se llevaba, detenía personas. También la muerte en un calabozo de San Luis de una mujer, también una mendocina, que también terminó muriendo en un calabozo. O sea, mucho, sí. mucho para ver, ¿no? Sí, ese mensaje no tan individualista, ¿no? Y que quédate en casa, como y incluso eso, no abras, no salgas, una cosa como, y bueno, está ahí en ese contexto las organizaciones otra vez dándonos el ejemplo y dando el puntapié de que realmente solo no se salva a nadie, y que la salida es colectiva y que las estrategias se dan colectivamente. Entonces, bueno, nosotros desde el equipo de investigación que tenemos ahí en la Facultad de Ciencias Políticas, que hay varios compañeros y compañeras, Patricia Collado, Oscar Soto, Emilia Muñoz, la idea Mariana Porti, bueno, la idea era como ver cómo se visibiliza esto y cómo docentes, investigadores, se puede potenciar estas estrategias, y lo sabemos que eso es colectivo y es con el encuentro nada más. Entonces, esa es la propuesta. Por ahí, si quieren, les cuento un poquito más de qué se trata. Y por lo menos a saber quiénes van a participar, ¿no? También, que mencionaste algunos investigadores de la universidad. Sí, en realidad el encuentro anterior tuvo quizás más este perfil. Nos dimos cuenta que en realidad había mucha necesidad de las organizaciones de encontrarse, de pensar juntas, de saber por dónde estaba, qué estrategias se estaban dando. Muchas veces se potencian porque lo que hacen las organizaciones de la economía social se articulan por ahí con las organizaciones territoriales. Entonces, en este nada más hemos invitado a un profesor que es economista, que también es militante y que es muy interesante, que se llama Julio Gambina, para que nos ayude a pensar cómo es el escenario político-económico hoy, que nos dé algunas claves para ver, cómo ha impactado el año de pandemia, cómo se proyecta para el año que viene, que va a impactar en la economía, y a partir de esas herramientas largar el debate. Digamos, y todas las organizaciones presentes, en esa oportunidad en junio, participaron muchísimas organizaciones de movimientos más grandes, el Movimiento de la Dignidad, del Frente Ario Santidán, del Frente de Organizaciones de Lucha, pero también organizaciones territoriales, quizás más pequeñas, más autónomas, pero que también estaban sosteniendo por ahí las consecuencias de la pandemia en sus territorios. Claro. Como la Biblioteca David Blanco, que también se armó una estrategia de hacer bolsones para los vecinos, sí, como, el Bachillerato Violeta Parra. Bibliotecas o centros que no estaban destinados a algo se convirtieron en comedores, ¿no? También. Exacto. Eso, cómo mutaron. Sí, sí, sí. Eso fue... Son experiencias muy interesantes, sí, sí, sí. De hecho, los compañeros de una organización de Malargüe, Malalhueche, y justamente contaban que incluso ellos en su propia cosmovisión no era una opción, digamos, esto de salir a preparar comida y salir con acciones asistenciales, que tienen como otra mirada, pero bueno, frente a la crisis y frente a las necesidades que estaban viendo en sus territorios, digamos, fue la opción, ¿no? Sacar bolsones de comida, ¿no? Lo primero, paliar el hambre. Claro, sí, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, muy interesante, Milagro, la verdad, muy interesante para ir cerrando el año, para el lunes. Me decía entonces que es el lunes 21 de diciembre, ¿por qué plataforma y en qué horario, Milagros? Es a las 18:30 y es por Meet. Bien, por Google Meet. Así que nosotros un ratito, el mismo lunes, para recordar y reforzar, vamos a estar mandando la dirección y la vamos a compartir también con la radio, por supuesto. Bien. Bueno, buenísimo, buenísimo. Milagro, te agradecemos mucho el contacto y muy interesante esto de pensar, ¿no? Pandemia, neoliberalismo y resistencia, ¿no? El título ya invita, te lo vuelvo a decir, así que te agradecemos mucho unos minutitos que podamos hablar y, bueno, invitar para el lunes. No, gracias a ustedes, Marcos, y gracias a la radio que siempre está, acompañándonos y mostrando estas otras actividades, estas otras también construcciones que se hacen, así que muchas gracias a ustedes. Gracias a vos, Milagro, que tengas buen día. Igualmente. Hasta luego.